Hablamos del jefe de Departamento de Veterinaria Municipal, hablamos de Julio Gesualdi, que lo tenemos en comunicación. Se está en pleno programa de vacunación barrial y gratuita. Julio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Bueno, bien, decirte que es un gustazo tenerte en el programa. Y ante esto, y acá muy cerca de la radio, están trabajando hoy. Contanos un poquito, Julio, de esta campaña. Sí, sí, sí, tal cual, como vos lo decís, hoy empezamos una campaña de vacunación barrial, gratuita, antirrábico, uh-huh. Que vamos a empezar en todo lo que es zona sur. De ahí vamos a, digamos, ahora específicamente estamos en el nido de Carretera La Cruz, y después vamos a ir recorriendo diferentes barrios de Concordia. Esta primera etapa, calculamos que más o menos vamos a abarcar unas 3.000 dosis. De acá a fin de, más o menos en unos 3 meses, y después de acá a fin de año le vamos a sumar algunas más, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. ¿Y cómo estamos en ese escenario? Recordemos que hubo un caso en Salto que generó repercusiones. ¿Cómo estamos, Julio, con respecto al tema de la rabia? No, o sea, la realidad es que el virus de la rabia circula por Concordia y circula por todo el país. Digamos, hay muy pocos países en el mundo que son libres del virus de la rabia. Argentina no es, pero frente a eso, digamos, el mejor control del virus de la rabia es la vacunación. Entonces, aconsejamos a las personas que tienen mascotas y que tienen perros y gatos que vacunen contra la rabia, que aparte está dentro del calendario de vacunación obligatoria dentro del territorio de Argentina. Perfecto, Julio. Bueno, sabemos que van hasta las 11:30 hoy, pero le recomendamos algo a la gente, que se dé una vuelta. Hay que tener plazos de tiempo con el animal. ¿Cómo están manejando eso? Bueno, nosotros este programa de vacunación gratuita y barrial que estamos haciendo en Concordia va a ser los martes y los jueves de 10 a 11:30. Y vamos a implementar, digamos, un circuito por seccionales. Digamos, cada seccional agrupa varios barrios, y como ya tenemos una experiencia con respecto a las castraciones barriales que estamos haciendo con el quirófano móvil, nosotros vamos a utilizar el mismo circuito, que es por seccionales, comunicando, por supuesto, por las vías de comunicación del municipio y por las vías de comunicación de Veterinaria Municipal, con tiempo, dónde vamos a estar, ¿no? Julio, ¿y cómo estamos con el hecho de los animales más callejeros, si querés llamarlo de alguna manera, teniendo en cuenta que sí hay una tenencia, obviamente, de una mascota, el propietario o el dueño lo llevaría, pero en el resto de los casos, ¿cómo se está manejando? Bueno, nosotros, con respecto específicamente a lo que son animales callejeros, nosotros tratamos desde Veterinaria Municipal a trabajar, digamos, en prevenir esas enfermedades que pueden, digamos, contagiar esos perros o esos animales callejeros, tratando de trabajar, digamos, en los barrios, tratando de trabajar territorialmente, y además también tratando de trabajar con las ONG que o los proteccionistas, que también son digamos, brindan ese servicio de quizás la recolección de animales callejeros, ¿no? Perfecto. Julio, áreas que le han dado mucha importancia desde la gestión, una responsabilidad importante, porque también se está trabajando con los caballos, una tarea intensa, ¿o no, Julio? Sí. Bueno, eso habla un poco de lo que es la impronta de la gestión de Francisco Ascué. O sea, es una impronta de una gestión tratando de darle mucha prioridad a lo esencial, tratando de trabajar con la mayor seriedad y profesionalidad posible. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas en 8 meses, faltan un montón de cosas por hacer, y vamos sumando también nuevos trabajos, pero la idea es empezar a trabajar con mayor, sobre todo, ordenar un poco lo que son las diferentes especies y cómo esas diferentes especies conviven con otro ciudadano en Concordia, ¿no? Concordia es una ciudad muy heterogénea con respecto a la cantidad de animales que conviven con los habitantes, pero también hay que tener muchísima responsabilidad con respecto a esas enfermedades que pueden contagiar a otro ciudadano de Concordia, ¿no? Julio, viste que el otro día se firmó lo que fue el pacto encabezado por el intendente, dándole mucha importancia a la articulación con las instituciones, con las ONG, y vos recién dijiste esto, ¿está bueno esto de trabajar articuladamente o no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto, porque digamos, me parece que esa también es otra impronta de trabajo responsable. Trabajar, yo creo en la formación de equipos de trabajo, me parece que es la forma más prolija y más ordenada de trabajar, formar equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo pueden ser desde la parte privada, digamos, como ONG, o de la parte pública, en nuestro caso, en nuestro trabajo. Entonces, me parece que el aporte de cada actor que esté relacionado directa o indirectamente con lo que estamos trabajando, me parece que eso suma, y hay que, por supuesto, unirlo, y hay que, por supuesto, trabajar en equipo, ni hablar. Perfecto, buenísimo lo que decís. Julio, te pregunta, ¿se generan nuevos desafíos? Se viene la primavera, se viene el tema del verano y la época más calurosa. ¿Te generan nuevos desafíos a vos y a tu equipo? Sí, sí, ni hablar. Nosotros estamos, pues mira, yo considero que siempre la mejor medicina que se puede practicar, tanto en medicina humana o en medicina veterinaria, es la prevención. Entonces, estar atentos frente a situaciones o enfermedades estacionales, tal cual como lo decís vos. Entonces, estar atentos y tratar de anticiparnos al problema. Así lo hicimos, por ejemplo, con respecto a cuando tuvimos inundaciones, con respecto a casos de leptospirosis, digamos que es una enfermedad zoonótica muy común en inundaciones, digamos, entonces nosotros tratamos de anticiparnos. Por supuesto, hay veces que uno puede y veces que no, pero la idea o el enfoque de trabajo es la anticipación a problemas. Entonces, digamos, por supuesto que sí, hay muchas cosas para hacer, pero tenemos el total apoyo y las instrucciones del intendente como para trabajar de esa forma, y de esa forma estamos tratando de hacerlo. Perfecto, buenísimo lo que decís. Julio, también te quiero preguntar, teniendo en cuenta, el mismo intendente el otro día charló con nosotros al aire y nos habló de la caída de la recaudación. Hoy, optimizar recursos, ¿cómo estás con el equipo de laburo? Porque siempre es fundamental, me imagino, el equipo, el que te acompaña. ¿Cómo están con eso, Julio? No, sí, coincido totalmente. La idea es optimizar los recursos, porque por supuesto los recursos no son infinitos, al contrario. Concordia no escapa a la realidad nacional, digamos, con respecto a recursos y con respecto a problemas económicos. Pero independientemente de eso, me parece que lo más importante es tratar de optimizarlo, como dijiste vos. Tenemos tanto recurso, tratemos de usarlo de la mejor forma posible. Por supuesto que siempre hay que sumar nuevas cosas, por supuesto siempre hay que no perder el horizonte ni el norte de a dónde queremos llegar con respecto a lo que es la salud pública y con respecto a lo que es el bienestar animal. Entonces, hoy la medicina veterinaria tiene muchísima injerencia en la salud pública, muchísima injerencia en aquellas enfermedades que pueden contagiar los animales a los humanos. Entonces, me parece que ese es nuestro horizonte, trabajar con la mayor prolijidad posible y hacer muchísimo hincapié en enfermedades zoonóticas. Por eso estamos trabajando y por eso empezamos hoy un plan de vacunación antirrábico que es muy ambicioso. Es el principal municipio en todo Entre Ríos que trabaja digamos con estos números, ¿no? Porque mira, te doy un ejemplo para que vos te des una idea. Nosotros en 6 meses de trabajo con el quirófano móvil por los barrios ya hemos esterilizado, hemos castrado más de 2.300 pacientes. 2.300 pacientes es una barbaridad para un municipio de Entre Ríos. Para que vos te des una idea, generalmente estos programas de esterilizaciones en los municipios municipios en Entre Ríos no llegan ni a un 30% de lo que vamos haciendo nosotros en 6 meses. Bravo, bravo. Entonces, claro. son programas muy ambiciosos, muy costosos, por supuesto, uh-huh. y por eso celebro que sean gratuitos, celebro que sean programas para digamos, personas que no tienen recursos como para acceder a una veterinaria privada. Entonces, el municipio, como recién hablábamos, tiene una impronta de trabajo enfocado en la necesidad de la gente, y la necesidad de la gente es precisamente eso, tratar de hacer programas de salud pública gratuitos, para tratar de, precisamente, tratar de optimizar los recursos de la mejor forma posible. Buenísimo, hasta como mensaje. Julio, me encantó tenerte en el programa, sé que estás ocupado, por eso te agradezco un montón que te hayas tomado un tiempito para charlar con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, otro fuerte abrazo y a disposición para lo que necesiten. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, qué linda charla, ¿eh? Quien está como responsable del área de veterinaria del municipio. Bueno,